En primer lugar vamos a hablar con uno de los concejales del grupo Jeltxale en el ayuntamiento, que participó precisamente en el pleno de ayer. Nos visita Txelis Letona esta mañana aquí al estudio de Yara Irratia. ¿Qué tal, Egunon? Egunon. Bueno, ayer en el pleno, su partido, bueno, usted concretamente, en el punto en el que se aprobó inicialmente, por lo menos, las obras de urbanización de las calles Zubico, Curajo, Maestro Roza, bueno, todo ese entorno de la estación con el túnel y toda esa obra de la que se habla desde hace tanto tiempo, pero ustedes pusieron alguna puntualización, correcto, al respecto. Sí, sí, correcto. Vamos a ver, no cabe duda, y así lo expresamos ayer en este apartado, en este punto, en el pleno, que vaya por delante nuestro total acuerdo para llevar a cabo estas obras, que son importantes y necesarias en la zona. Y no puede ser de otra forma, porque este proyecto fue impulsado ya en el año 2008 por el Partido Nacionalista Vasco en el Ayuntamiento de Laudio. Pero lo que nosotros expresamos ayer es con respecto a la gestión que está haciendo sobre este asunto el equipo de gobierno de Bildu. Me explico. Para abordar estas obras, a nosotros nos salen aquí unos cálculos de presupuesto de obra de 2.883.000 euros, de los cuales el Ayuntamiento de Laudio ya en los presupuestos del 2013 hizo una aportación de 900.000 euros que quiero recordar que provinieron de los beneficios fiscales. ¿Vale? Entonces, como he dicho antes, tenemos 2.083.000 inicialmente de presupuesto. Tenemos 900.000 euros para hacer esta obra y la aportación que en su momento ayuda que hace Diputación Foral de Álava, lógicamente, es susceptible de modificación. Me explico. Vamos a ver, el dinero que aportó Diputación Foral de Álava como ayuda a estas obras fue de 800.000 euros, pero ese dinero se va a alterar, lógicamente, por la adecuación que se ha hecho del presupuesto de este proyecto a la baja, de prácticamente 900.000 euros, sobre el proyecto inicial que se presentó en Diputación. Luego hay que tener en cuenta, cuando se saca licitación, esta ayuda se va a adecuar evidentemente también a ese precio de adjudicación. Entonces nos encontramos en un escenario en el que, como he dicho anteriormente, para una obra de 2.083.000 lo único que tenemos seguro en este momento son 900.000. luego evidentemente es una situación en la que nosotros lo que pedimos es que el equipo de gobierno de Bildu actúe con eficiencia y eficacia ante este asunto. Una de las cuestiones que vemos que adolece esta aprobación inicial es por la importancia del proyecto, es de un informe del TAG, del jefe del área de urbanismo o de secretaría, un informe de intervención. No existe una planificación temporal administrativa ni de ejecución de las obras. Por lo tanto, nosotros consideramos que son temas de vital importancia y que así lo comentamos ayer en el pleno. Nosotros no vamos a obstaculizar la puesta en marcha de este expediente de obras en esta aprobación inicial, pero sí que comentamos que en el caso de que esta serie de peticiones que nos considerábamos normales en una obra de estas características, si no se llevan a cabo cuando se presente en el pleno la propuesta para aprobación definitiva de estas obras, evidentemente, si no está esto en orden, desde luego el Partido Nacionalista Vasco no va a apoyarlo, evidentemente. Bueno, no sé si hay mucho problema para que esto se consiga o no, son trámites administrativos internos, ¿no? Por lo que veo, bueno, sí. Bueno, pues al final es como si extrapolamos esto a la economía doméstica. Yo me quiero gastar 2.000 euros y meto en mi nómina mes a mes 1.000. Tendré que presentar alguna planificación estratégica de cómo voy a abordar con 1.000 euros al mes, abordar unas actuaciones en mi casa de 2.000. Es algo muy básico. Entonces, por eso decía, esto es necesario un informe de TAG, qué menos, del jefe del área de urbanismo, que haya un informe técnico que diga que estas cuestiones, que esto que está presentado en su puesta en marcha inicial, que está correcto desde su punto de vista técnico, jurídico, qué menos que haya un informe de intervención, que es quien maneja el dinero, que diga, mira, esto se va a hacer así, así, así, así, y vamos a hacer los pagos de esta forma, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Y qué menos que exista, como he dicho antes, una planificación temporal de ejecución administrativa de las obras, porque son unas obras que se van a ejecutar en el 14 y en el 15, en el año 2015. Luego consideramos algo de sentido común. Sí que no me gustaría dejarme una cuestión que a mí me impactó, que a nuestro grupo nos impactó terriblemente. Aquí existe un proyecto refundido global de Astif Ingeniería, que lo que hizo fue, lo aprobado en el 2008, integrar lo que es el túnel bajo la estación de Renfe, el túnel peatonal. Y es una cosa que nos llamó poderosamente porque nosotros, la verdad es que es la primera vez que vemos en la historia, bueno, yo a nivel técnico, la primera vez que veo un proyecto en el que indica Astif Ingeniería, indica que en cualquier caso, dice textualmente, en cualquier caso Astif Ingeniería no se responsabiliza de lo dispuesto en el proyecto de nuevo paso bajo el ferrocarril junto a estación de Llodio. Esta es otra de las cuestiones que a nosotros nos preocupa razonablemente y que es una de las cuestiones que también pusimos ahí encima de la mesa para que el equipo de gobierno de Bildu actual trate de corregirlo. ¿Y a qué se refiere? ¿No se responsabiliza? ¿Por qué razón? ¿Cuál es la...? No, al final, como primero, inicialmente Astif Ingeniería en el 2008 lo que presentó fue un proyecto en el que presentaba las actuaciones en la calle Zubico Curajo, calle Maestro Lorza, Plaza... Ah, bueno, que luego se ha Plaza metido de nuevo, sí, claro. Evidentemente. Entonces, lo que se ha hecho, como he dicho anteriormente, se ha hecho un refugio sí. global de este proyecto donde se inserta esta nueva partida. Claro. Se excluye, por razones económicas, se excluye la calle Zubio con Curajo y se inserta este túnel peatonal. Entonces nosotros lo que pedimos es que los autores de este proyecto de Astif Ingeniería recojan y sean los directores de obra en su momento, cuando se proceda a la licitación y ejecución de las obras, sean los únicos y exclusivos responsables de todo lo que es el contexto de todas y cada una de las obras, porque si no, esto puede ser una casa de locos. Bueno, pues asunto este de obras, de todas formas esto en 2014 está ahí a la vuelta de la esquina. Sí, evidentemente está a la vuelta de la esquina, por eso nosotros, vuelvo a repetir, consideramos interesante, oportuno y necesario el desarrollo, el llevar a cabo estas obras, pero evidentemente con total seguridad de que se puedan llevar a cabo y que no suceda que haya que pararlas en un momento determinado porque se ha incrementado este presupuesto, la calidad de la ejecución de las obras sea mermada, etcétera, etcétera. Queremos que las cosas se hagan una vez, como suelo decir yo habitualmente, las cosas bien hechas se hacen una vez solo. Entonces, esto queremos que se haga bien y una vez. Charis Letona, eskerrik asko. Suri. Cariño, ¿dónde están mis calcetines? ¿Dónde siempre? ¿Y mis camisetas? En el segundo cajón. Parece mentira que llevemos 20 años casados. Oye, esto ya no es culpa mía. ¿Dónde están todos los muebles del salón? Es momento de hacer espacio en casa y decorarla con muebles de calidad y precio excepcional. Además, en Muebles Gorostidi de Global Deco te ofrecemos una financiación a tu medida. Muebles Gorostidi, Aracaldo. ¿Quieres un Citroën C4? Ajá. ¿Y lo quieres con el plan PYME Citroën incluido? Ajá. Da, da, da. Cambia de coche hoy mismo con la serie especial Plan PYME y llévate un Citroën C4 VTi 120 Tonic por 12.400 euros. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Yeah. Comienza en Bautista Muebles y Decoración la campaña Bonodecor. Descuentos muy especiales en gran variedad de artículos. Ven y aprovecha esta oportunidad con el Bonodecor en Muebles Bautista. Date prisa. Campaña válida solo hasta el 30 de junio. Sabemos que somos tu tienda. Bautista Muebles y Decoración. Polígono Santa Cruz, Llodio. Charo Sarasúa, portavoz del Partido Socialista. ¿Qué tal, Charo? Egunon de martes. Bueno, lunes pleno. Bueno, acabaron tarde y no hubo forma de hablar con nadie. Pero sí que quiero preguntarle por algunas cuestiones que se trataron ahí. Una de ellas, una moción que planteó usted precisamente. Oiga, ¿qué pasa con este asunto de las bonificaciones de algunos sitios públicos de uso privado o privados de uso público, mejor dicho? ¿Cómo es el caso de la plaza Unchueta? Sí, bueno, en principio yo quiero decir que me ausenté en la votación porque evidentemente yo vivo en Unchueta y por lo tanto me ausenté de la votación evidentemente por razones obvias. Pero eso no quiere decir que no podamos opinar de un concepto general, privado de uso público. En Llodio hay muchas plazas o muchos sitios que son privados de uso público y que entiende el ayuntamiento que su arreglo compete a los ciudadanos y que son los ciudadanos los que lo tienen que pagar. Ayer en el pleno se llevó una cuestión que, bueno, empezó por un decreto de alcaldía. Es decir, en el arreglo de la plaza Unchueta se pagaron los impuestos del ICIO y de la tasa de licencia de obra, creo que eran unos 5.000 y pico euros. Entonces el administrador de finca solicitó esa bonificación que está recogida en ordenanzas y el alcalde lo denegó en base a que la ordenanza no estaba desarrollada y no se especifica qué lugares en el municipio están contemplados como privados de uso público y de obligada reparación. Bueno, pues eso se llevó a través de un recurso que metió el propio administrador de fincas, se decidió llevarlo al pleno y que sería el pleno el que decidiese si bonificar o no a los vecinos. Por eso yo me ausenté en la votación, para que no haya conflicto de intereses, como se dice, pero eso no quiere decir que no podamos opinar en el ámbito general. Yo creo que cuando los vecinos acometen una obra que tengan que pagarle un impuesto a un ayuntamiento que, por cierto, no les da ni un euro para esa obra ni les da ninguna subvención, pues, hombre, evidentemente se arreglan tejados de iglesias, se arreglan tejados de colegios que son privados concertados y yo creo que los vecinos no reciben ninguna subvención y, encima, se cuestiona si se les va a bonificar un impuesto que supone un ingreso al ayuntamiento, digamos, se les va a bonificar que el ayuntamiento deje de ingresar. Pues, bueno, creo que en esa cuestión todos tenemos que estar de acuerdo que hay que bonificar, porque eso es de utilidad pública, es para todos. Y no olvidemos que fue el propio ayuntamiento el que instó a aquellas comunidades a que esa obra la tenían que hacer. Y, por cierto, en una época de crisis donde mucha gente ha tenido que privarse de necesidades básicas para poder aportar ese dinero, porque ha sido una cantidad importante. Y en este caso es la plaza Unchueta, pero mañana puede ser otra plaza, que hay muchas en Llodio y que van a tener que pasar por esta cuestión y, bueno, pues aquí hay que sentar precedentes. Por eso yo en el pleno quería dar una explicación general y, bueno, me decían que en base a que yo vivía en la plaza Unchueta no podía opinar. Hombre, no podré votar, evidentemente, pero opinar de una cosa general y dar una opinión como grupo, pues bueno, entiendo que no ofende a nadie. Y desde luego yo soy una persona que tengo la conciencia muy tranquila, que a mí se me puede pasar revista porque, vamos, estoy súper tranquila y que desde luego lo único que defiendo es un cambio en el sistema para que sean los ciudadanos los que puedan sobrevivir y que algunas cuestiones que se tienen que abordar de manera urgente se aborden. Y esa fue la cuestión. Bueno, asunto viudas. El grupo Jeltxale presentó una moción sobre las pensiones de viudedad. ¿Cuál fue su posicionamiento sobre este asunto? Presentó una moción sobre las pensiones de viudedad y sobre la transferencia de la seguridad social al País Vasco. Sí. Los dos puntos fueron en la moción. Nosotros nos abstuvimos, pero nos abstuvimos porque, vamos a ver, se presenta un texto evidentemente que toca puntos sensibles de la ciudadanía. Nosotros somos los primeros que estamos diciendo que el salario mínimo interprofesional es bajo, que los salarios en este momento son bajos y muchísimo más bajas son las pensiones de viudedad. ¿Cómo vamos a oponernos a una modificación de pensiones? Pero esto es una competencia central del Estado central y o del Estado de España, del Gobierno de España, para entendernos. Y, por supuesto, ¿por qué no le vamos a decir, revisen ustedes algo que tienen que cobrar unas personas en base a una cotización durante muchísimos años de gente que ha estado trabajando? Por lo tanto, pues no nos vamos a poner a ese punto. Pero el otro punto, el de la transferencia de la Seguridad Social, nosotros le preguntamos al Partido Nacionalista Vasco, que mete una moción. Entendemos, en este momento ya ha empezado la campaña electoral, parece ser que es así y vamos a tener que asistir a este tipo de cuestiones, que nos aportasen datos, que nos dijesen cómo está el sistema de pensiones en nuestra comunidad y qué supondría ese modelo propio para las pensiones, para los pensionistas del País Vasco. No nos contestaron porque no nos querían contestar, pero yo en el segundo turno sí les contesté y les dije que en este momento en Euskadi, en el año 2011, hubo un desequilibrio de 1.422 millones de euros en déficit, es decir, el Estado nos tuvo que dar 1.422 millones de euros para pagar todas las pensiones de la comunidad autónoma. Hubo un desfase de un 76% mayor que el año anterior. Este debate se sustanció ayer en la ETV porque es un debate que está cobrando importancia precisamente porque estamos siendo una de las comunidades más deficitarias en el sistema de pensiones. ¿Qué supondría hacer una transferencia ahora? Pues que muchos vascos se van a quedar sin cobrar sus pensiones, porque a mí, si el Partido Nacionalista Vasco me da garantías de que tiene dinero para pagarlas, pero hombre, yo estoy en el Parlamento y oigo todos los días al Lehendakari decir que no va a gastar más de lo que tiene, que no va a gastar más de lo que tiene y que no va a gastar más de lo que tiene. Entonces, ¿cómo van a hacer para dotar ese déficit? Yo creo que en esta cuestión, yo no creo que tendrían que haber sido tan atrevidos. Podrían haber presentado el punto de las pensiones de viudedad y haber omitido este debate. Un debate que, por cierto, hay que sustanciarlo de forma muy tranquila, porque aquí hay mucha gente que cobra pensiones. Y, por cierto, somos una sociedad muy longeva, ¿eh? La sociedad vasca es muy longeva, con lo cual también significa mucho. Y yo creo que en este momento llevar al pleno ese debate, pues hay que llevarlo con cifras. No se puede pedir algo, ¡hala! No, ponemos el plato a la mesa, pero no le echamos comida. ¿Qué pretendemos? ¿Que la gente se muera de hambre? Pues no. Nosotros somos responsables y no vamos a decir que sí a algo que es muy complejo. Me hacía gracia el señor Lasa cuando nos decía, nosotros los socialistas tenemos, como nos decía, que estábamos incómodos en este debate y que llamásemos al portavoz catalán. Yo es que no le entendía, porque es que mire, yo, en serio, Arceli, nosotros estamos en Llodio y hacemos política municipal, y lo que no nos vamos a meter es en debates que ya hacen otros, en otros ámbitos, y por cierto, no siempre compartimos. Y por supuesto, en esta cuestión de muchas pensiones, vuelvo a decir, de muchos vascos, que las tienen que cobrar en este momento de crisis, que están sujetando a sus hijos y que están siendo, pues bueno, una de las partes más importantes en este momento para tirar para adelante. Nosotros no vamos a entrar en ese debate, aportamos datos, yo se los di, le dije lo que había y en base a eso, pues bueno, también he de decir que si los nacionalistas en este momento están por compensar las pensiones de viudedad, pueden hacerlo dotando un fondo de compensación en los presupuestos del 2014 y seguro que muchas viudas les estarán muy agradecidos. Y el tema de las pensiones, pues bueno, que lo lleven a Parlamento si quieren pedir y que pida Urkullu la transferencia y que explique a todos los vascos y a todas las vascas cómo va a abordar esa cuestión. A mí esto me preocupa mucho porque yo no sé si voy a cobrar las pensiones, pero mucha gente que conozco a mi alrededor está cobrando esa pensión y no creo que le haga mucha gracia que su pensión esté en juego en este momento. Y su moción, la de los programas de empleo y formación, con Sarto, al final todo esto no salió adelante. No salió adelante porque, bueno, parece ser que en Llodio preocupa más otras cuestiones que los programas de empleo. Nosotros los socialistas ya en su momento presentamos una moción para constituir la mesa de empleo, que está constituida, pero no se ha convocado ni una sola vez. También hablamos de programas de empleo a nivel competencial, dentro de lo que se puede hacer en nuestro municipio, y a raíz de nosotros empezar a sustanciar ese debate en el ayuntamiento, hemos empezado a ver que se han puesto en marcha programas de empleo. Pero claro, lo que pedimos es transparencia, pedimos información, queremos saber cómo se llevan a cabo esos programas de empleo, con quién, a quién se convoca esas entrevistas, en base a qué se contrata. Transparencia, información para que todos los ciudadanos puedan concurrir a esa fase previa de selección, que no ha ocurrido así. Y bueno, nosotros metimos el año pasado 90.000 euros en los presupuestos para la creación de este programa de empleo que se ha puesto en marcha conveniado con Sartu, y queremos transparencia, que no se nos ha dado la transparencia, que hasta que no hemos metido la moción no se nos ha mandado la información. Y hay mucha gente que se quedó fuera de esa convocatoria. Queremos saber cómo se ha contratado, a quiénes, qué listas vienen de Lanbide, qué criterios se utilizan en tema, pues en muchísimos temas, que abarcan muchos temas, en base a que se tienen en cuenta, pues si las personas son mayores de 55, cuántos años llevan parados, cuánto tiempo llevan empadronadas, qué situación económica tienen, si están en situación de exclusión social, en fin, una serie de criterios que nosotros tenemos por qué aportar y por qué estar en ese debate. Y luego hay otra partida que hemos metido este año, porque algunos, y quiero decir que, a ver, yo estoy hasta las narices de que el Partido Nacionalista Vasco le haga la oposición al Partido Socialista, que no, que yo quiero verles trabajar por el municipio de Llodio y unirme a sus propuestas, pero con unos debates razonados. Es que, ¿qué es eso de darnos a nosotros? Si nosotros lo único que hemos hecho es meter propuestas en los presupuestos que han sido aceptadas y que nosotros hemos votado en base a esa aceptación, que no somos nosotros los que da la mayoría a Bildu, que el Partido Socialista no le da la mayoría a Bildu, que se equivoca al Partido Nacionalista con hacer ese debate para ponernos a los pies de los caballos ante la ciudadanía. Están equivocados, que ese no es el camino de trabajar en Llodio, que nosotros los socialistas sabemos perfectamente que tienen 6 Bildu y tienen 6 el PNV y nosotros somos una llave para abrir, para construir. Y este es el camino, el del empleo. Y por lo tanto, me da mucha pena que los nacionalistas no hayan apoyado la moción y Bildu ha votado en contra. Ha votado en contra de poner en marcha el semillero de empresas. El semillero de empresas que le hace falta a los emprendedores para tener locales. Ha votado en contra de ser transparentes en los programas de empleo, de dar información a la ciudadanía, de darnos información a los grupos. Que era una moción muy sencilla, muy fácil de aprobar. No sé por qué. Y bueno, y de poner en marcha este programa, que por cierto son 50.000 euros para poner en marcha este año, para mayores de 50, y nosotros, pésele a quien le pese, nos aceptaron esa enmienda y vamos a dar guerra hasta que lo pongan en marcha. Se han comprometido, lo tienen que hacer. Si no nos quieren apoyar los nacionalistas, nos da igual, vamos a seguir haciendo nuestra propuesta particular y lo vamos a llevar pleno a pleno hasta que se ponga en marcha ese programa. Vamos a hacer un seguimiento del convenio que se tiene con Sartu y del programa que se está llevando a cabo. Pésele a quien le pese y esa es nuestra labor. Y nosotros, efectivamente, quiero terminar diciendo que somos oposición, oposición constructiva, y eso es lo que vamos a hacer, lo estamos demostrando. Pero lo estamos demostrando con propuestas. Todos los meses llevamos propuestas de este municipio. Bueno, pues lo avalan nuestros textos. Y próximamente, dado el veto que nos han sometido algunos medios, no me estoy refiriendo a las radios locales, evidentemente, pero sí a algunos medios de comunicación, pues no recogen nuestra información. Esto es lo que hay hoy en día, pues emitiremos, vamos a editar una revista. Y bueno, tenemos también otros proyectos que vamos a poner en marcha y contaremos a la ciudadanía nuestras propuestas porque queremos que se sepan y que se unan a ellas y nosotros lo único que queremos es que nos ayuden a poder sacar hacia adelante las propuestas que sean de nuestro municipio, que correspondan a las personas y a las asociaciones. Y eso es lo que nos importa, Celi. Bueno, por cierto, y hay algo importante también, que en el Pleno se habló del proyecto refundido de obras de esa zona del entorno de la plaza, de la estación, el túnel, en fin, todo eso. Ahí también hubo una discusión bastante bastante profunda. Y bueno, pues no sé, ¿cuál fue exactamente su postura? Bueno, nosotros hemos de decir que ayer de lo que se hablaba, y lo dijimos alto y claro, el resto de grupos parece ser que nadie se da cuenta, nosotros dijimos que lo que se presentaba era una modificación de un proyecto por un tema económico. Como no hay dinero y la Diputación nos ha dado el dinero que nos hace falta para ese proyecto, ha habido que modificar el proyecto para eliminar algunas cuestiones de las obras en base a un tema meramente económico. Hablamos del proyecto del túnel bajo las vías, de Maestro Elorza y de Tubico Curajo. Y han sido modificaciones de dejar de hacer cosas porque no hay dinero y porque la Diputación Foral de Álava no nos ha dado el dinero, que nos han dado 700.000 euros en 3 años, señores, en 3 años. Señor de Andrés decía, no, la Diputación Foral de Álava tiene una deuda histórica con el municipio de Llodio. Aquí ha gobernado el Partido Popular, ha gobernado la Diputación, el Partido Nacionalista, y a Llodio nada de nada. Reivindicamos y vamos a seguir reivindicando ese dinero, esa deuda histórica que es cierto que hay con nuestro municipio. Y este proyecto, que es un proyecto estratégico y necesario para el municipio, requería de ese dinero, de esos fondos. Estamos hablando de un proyecto que todo el mundo sabe los años que se lleva trabajando en ello. Un proyecto que ya estaba aprobado con el parabién del Pleno y que, bueno, y en principio ha habido que hacer unas modificaciones por un tema meramente económico. Eso es lo que quisimos dejar claro en el pleno ayer, porque parece ser que algunos, bueno, pues se enfrascaron en que en algunas cuestiones meramente técnicas que son perfectamente subsanables. Y bueno, nosotros sí que dijimos y dejamos claro esta cuestión y otra, que bueno, cuando se hace ese proyecto y esas modificaciones hay que tener en cuenta a los comerciantes de la zona, a la gente afectada, al kiosco, que parece ser que si desaparece el voladizo porque Ura lo requiere, porque yo desde luego no me gustaría que desapareciera ese voladizo, pero Ura requiere esa desaparición, hay que contar también con la ubicación del kiosco, a ver dónde se le pone. Y luego una crítica hice en nombre del Grupo Socialista, hablamos de plazas privadas de uso público que pagan los vecinos y cuestionamos las bonificaciones. ¿Qué pasa con la plaza de la estación? Ya sabemos que una parte es propiedad municipal, pero otra es parte de Adif. Y Adif ha eludido siempre sus responsabilidades. Y este ayuntamiento acomete obras, las paga y le condona una deuda a Adif, que por cierto la tienen que pagar ellos. Bueno, pues que vayan a los tribunales y obliguen a Adif a pagar lo que es suyo, su responsabilidad. Esas cuestiones es las que hay que tener siempre en cuenta. Desde luego los socialistas vamos a seguir reivindicando la deuda histórica de Llodio, de la Diputación Foral de Álava y las competencias que tienen que efectuar Adif, responsable de unas instalaciones que ha ido eludiendo año a año, año a año. Bueno, pues deuda histórica que usted ya ha reclamado en alguna otra ocasión. Echaros a la suya, pero lo dejamos aquí y le agradecemos que nos haya atendido esta mañana. Muy bien, gracias. Es que ricasco, agur. Bueno, para los vecinos y vecinas de Ocondo, decirles que la unidad de extracción de sangre, para aquellos que quieran donar sangre, estará en el centro de salud, en el nuevo centro de salud, el día 31, entre las 5 de la tarde y las 8. El día 31 en Ocondo, unidad de extracción de sangre, entre las 5 de la tarde y las 8, para aquellos que quieran y que puedan donar sangre, que como siempre lo decimos y repetimos, donar sangre es donar vida. Como saben, el Ayuntamiento de Laudio pone a disposición de los jóvenes, bueno, y de los aitas que también se ven beneficiados de alguna manera, pues unas colonias de verano, y queda muy poquito pues para el plazo para apuntarse, el 6 o el 7 creo que es el último día. Vamos a ver qué nos cuenta Afonso Larrazábal, algún detalle más para refrescarnos la memoria sobre en qué consisten estas colonias y dónde se van a realizar. ¿Qué tal, Afonso? Opa, el guardión. Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Y además es una buena historia porque así los aitas, pues, en fin, no es quitarnos de encima un problema, sino que los chavales y chavalas demandan una cierta actividad y de esa manera, pues, ahí la tienen, ¿no? Eso es, y además hay que tener en cuenta el objetivo principal para estas colonias urbanas, ¿no? El objetivo principal es que los alumnos y alumnas que estudian los modelos B y D refuercen el uso de euskera en un ambiente lúdico y agradable fuera del entorno escolar. Hay que recordar que muchos de nuestros hijos, bueno, y los padres mismos también, cuando estudiamos el euskera o aprendemos el euskera en un entorno, si vamos a otro entorno que estamos acostumbrados a hablar en castellano, pues al final te cuesta más utilizar el euskera en ese entorno, ¿no? Entonces se intenta fomentar un poquito el uso del euskera en los entornos lúdicos y de jugar entre los críos, ¿no? Entonces para eso es el objetivo principal, que luego también viene bien para muchos padres y madres, pues a la hora de que tienes que trabajar y así, y bueno, están un poco bien cuidados. Y aparte también otro objetivo importante es que alejarse un poquito, ¿no?, de los entornos familiares y tener un contacto con otros niños y niñas de su misma edad, ¿no? Que sí, yo creo que también es un objetivo muy interesante. Este tipo de actividad además tiene, vamos, siempre mucha aceptación, precisamente por eso, porque están los chavales y las chavalas tan bien cuidados, están pues participando en actividades y, bueno, pues al fin y al cabo, de esa manera también se permite un poco más de libertad a los aitas, que saben que están bien cuidados y pueden hacer otras cosas, ¿no? Por ejemplo, trabajar el que puede. Eso es. También hay que tener en cuenta que los niños aprenden muchas cosas, ¿no? O sea, aprenden a hablar en grupo, aprenden a explicarse con los demás, aprenden a trabajar en grupo, que es importante, ¿no? Parece que esta sociedad cada vez tendemos más a individualizarlo, ¿no? Es importante saber trabajar con los demás y un poco respetar tanto las ideas como la forma de trabajar de los demás, ¿no? Eso es una cosa que tenemos que aprender poco a poco. Desde luego. Bueno, son 22 euros, es una cuota bastante asequible y bueno, hay dos grupos para poder optar. Uno que es, suele ser siempre... Sí, hay dos grupos dependiendo de la edad de cada de los que van a de los usuarios, ¿no? Por ejemplo, hay para los nacidos del 2001 al 2007 y luego para los nacidos del 2008 al 2009. Para los más mayores, esto es del 2001 al 2007, las fechas son las mismas, del 1 al 12 y del 15 al 29 de julio. Pero los horarios son distintos, porque los mayores, los del 2001 al 2007, es todas las mañanas de 10 a 1, ¿no? Es un poco un horario más intensivo, debido a la edad, como decimos, porque el otro, que son más pequeños, del 2008 al 2009, es menos horarios de 11 menos cuarto a 1 menos cuarto. Y ya digo que es debido a la edad, porque muchas veces a estas edades a los niños y niñas les cuesta un poquito más salir del entorno familiar, ¿no? Entonces es más poco a poco esta forma de salir de casa. También hay que tener en cuenta que estos, los del 2008, nacidos en 2008 y 2009, no son todos los días seguidos, sino que son días alternos. Por ejemplo, si esta semana a un grupo le toca lunes, miércoles y viernes, la semana siguiente le toca martes y jueves, y viceversa, ¿no? Así habría hasta cuatro grupos, o sea, dos grupos la primera quincena y dos grupos la segunda quincena. Bueno, pues no lo dejen para última hora, porque como se sabe, pues últimamente y debido a las circunstancias, pues a lo mejor se viaja menos, se sale menos, se está más en el pueblo. Y bueno, pues tienen necesidad de utilizar esta posibilidad que les ofrece el Ayuntamiento de la Ávila. Eso, ¿no? Habría que recordar que si efectivamente, bueno, tenemos 110 plazas al primer turno de los mayores y 55 en el segundo turno, porque generalmente suele apuntarse más gente en el primer turno, hay más demanda en el primer turno. Si acaso hubiese más demanda que oferta, lo que sería un sorteo para ver quiénes pueden entrar a esto, ¿no? A los colonias de verano. Entonces, en el caso de que hubiese sorteo, el Ayuntamiento reservaría un 5% de las plazas para adjudicar a niños y niñas con situación personal especial. Bueno, más información en el Ayuntamiento, en los bajos del Ayuntamiento, les informan de cómo... Respecto a eso, igual tenía que comentar también que para apuntarse es en la recepción de la Casa de Cultura. Ah, en la Casa de Cultura, hasta el 7 de junio en la Casa de Cultura. Bien. Animaros, y oye, yo creo que para los niños es una experiencia muy buena... Y viene muy bien a aprender a estar con otros niños también, ¿no? Y a disfrutar con ellos. Desde luego, a relacionarse, si eso es importante. Eso es. Bueno, ya que está aquí, le pregunto sobre fiestas. ¿Y hay alguna novedad? ¿Cómo está el tema de carteles? Ya nos habló la otra vez de la participación en cuanto a pregonero o pregonera, que había habido muchas propuestas. Y bueno, pues ¿cómo está toda esa situación? Sí, ahora más o menos la mayor novedad es lo de los carteles de fiesta. Ayer ya nos reunimos con el jurado técnico, que no sé si recordáis, pero el jurado técnico lo que hace es pasar una primera criba de calidad a los carteles. A esta primera criba han pasado cuatro carteles, que creemos que tiene una calidad bastante bastante buena, y a partir de ahora ya depende del jurado popular. Como sabéis, bueno, y si no sabéis os lo digo yo, del 1 hasta el 8 de junio vais a tener la oportunidad de votar a los carteles que más os gusten, tanto en la Casa de Cultura, que van a estar expuestos ahí los carteles, del 1 al 8, repito otra vez, y tener las papeletas de voto en el swing que estará llegando estos días o ha llegado ya. Y si no, también la oportunidad hasta ahora es por medio de la web del Ayuntamiento, www.laudiocaudala.net, ahí os metéis en carteles, repito, a partir del 1 de junio, y ahí podéis votar al que más os guste. Pues yo os invito a que participéis, pues para que el cartel sea un poco de todos, ¿no? O sea, de todos, que sea una especie de representación de la fiesta de todo el pueblo, no solo de unos. Entonces, sí, sí. Bueno, ánimo y a participar. Bueno, se van a exponer como cada año en la Casa Cultura, ¿no? Eso, o sea, aparte hay que recordar que también entre la gente participante, a la hora de votar a los carteles, se van a repartir unos libros del Chacurí de Alba, que creo que son bastante bastante majos. Sí, sí, están muy bien hechos, de luego, muy muy bonitos. Bueno, pues ánimo y a participar, a ver quién gana este año, quién anuncia las fiestas del audio, a ver quién es, si foráneo, si local, ya veremos, a ver, no está, es una incógnita, de momento eso no se sabe. Eso, y lo bueno es que depende de vosotros, ¿no? Sí, sí, o sea, eso es. Cuanto más gente vote, mejor. Exactamente. Fonso Larrazábal, concejal de Cultura del Ayuntamiento, es que ricasco. Vale, es que ricasco soy. Agur. Bueno, vamos a acercarnos hasta este pueblo que está aquí al lado del audio, sé que es largo, largo, que es más largo que la cuaresma, que es Luyando. Ahí está Pruden Otegui, que está haciendo cuentas y apuntes. Pruden, ¿qué tal? Eguerdion. Oye, ¿cómo va la comida de los antiguos alumnos y alumnas de las escuelas antiguas también de Luyando? Que, bueno, con el clima, el tiempo y todas esas cosas, que me imagino que habrá dudas, incógnitas. A ver, cuéntanos, ¿cómo va el asunto? Bueno, está pasando por lo de todos los años. A última hora, hoy no hago más que recibir llamadas de gente, a ver si hay sitio, que es que se han descuidado, qué tal. Entonces, de momento hay sitio, porque ya ha sido sobre una cantidad de gente, hay margen para que puedan apuntarse más. Pero sería conveniente que lo hagan hoy, a ser posible, para ya nosotros saber exactamente con cuántos vamos a contar. De todas formas, ya digo que se hizo unas previsiones a la alta, entonces, para evitar esto que pasa todos los años, que es lo que más nos atrasa todo el tema. Bueno, hay que recordar que es en el frontón cubierto de Luyando. Y que el menú, pues como siempre, es muy apetitoso, hay por gente que cocina muy bien, y también, pues bueno, el juntarse todos, el pasar un rato agradable, la música de José Ignacio ahí que no faltará, y bueno, pues solo el ánimo, ¿no?, de dar el paso y de apuntarse, que ese siempre nos cuesta un poco, ir a hacer el trámite ese. Sí, eso es principalmente. De todas formas, ya han dicho que las previsiones son para sábado y domingo buen tiempo otra vez. O sea que esperemos que dispongamos de eso por lo menos. Oye, nos vuelven locos estos del tiempo. Por un lado, que malo, por otro que bueno, por otro que no, en fin, no sé al final qué pasará. Las previsiones son que hasta el viernes, y luego a partir del viernes que va a haber mejoría, el fin de semana. Entonces contaremos con ello. Este año nos quieren arruinar a los que queremos tener una pequeña huerta. Vamos a tener que poner el tomate en el tiesto. ¿Eh? Ahí está la cosa, sí. Vamos a poner el tomate en el tiesto y en la ventana, o en el balcón. Uh-huh. Bueno, pues ya lo saben. Fin de semana se juntan los antiguos alumnos y alumnas de las antiguas escuelas de Luyando en el frontón. Y venga, apuntarse. En la caja laboral ahí tienen la cuenta. Exacto. Y si alguno hay rezagado de última hora, pues bueno, como ha dicho Tegui, como hay plazas suficientes, pues esperemos que no luego vaya la avalancha a fin de a última hora y tengas que habilitar una mesa más. ¿Eh? Bueno, por eso digo, es que como ya el viernes dejamos montado todo, entonces no esperar a última hora. De todas formas, si ya a partir de que se cierra hay gente que quiere apuntarse, por si acaso está puesto el número de teléfono de Inma o el mío para que nos llamen para quedar. Para saber ya cómo va todo. Bueno, por falta de información no será, porque he visto carteles por todas partes. Está por todas partes puesto, sí. Así que, bueno, seguramente que más de uno nos habrá enterado, porque a lo mejor vive pues muy lejos, ¿eh? Pero claro, eso, si vive muy lejos, no van a venir. Uh-huh. Bueno, Pruden, pues nada, a ver si todo sale bien. Vale, venga. Es que ricasco, agur. Agur, bye. Así te sientes cuando cambias los neumáticos en un taller oficial Ford. Y así en otros talleres. ¡Hay que clavada me acaban de dar! Está claro. Porque con Ford Neumático Eco Express tendrás siempre el mejor precio con una financiación a 6 meses al 0% TAE con FCE Bank. Y si lo encuentras más barato, te abonamos el triple de la diferencia. Consulta condiciones en Ford.es. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Jodio y Amurrio. Ford Eco Express, Ford Económico. ¿Te alimentas correctamente? Una buena alimentación es la base de nuestra salud. Elena Jorrín, dietista, nutricionista y tecnóloga de alimentos, te elabora la dieta que mejor se adapta a tus necesidades. En la consulta trata dietas de adelgazamiento, dietas para deportistas, embarazo y lactancia, nutrición infantil, dietas en enfermedades, especialista en nutriterapia y nutrición ortomolecular y con la filosofía de entender la nutrición como la mejor forma de conseguir una salud integral. Elena Jorrín, nutricionista colegiada, se encuentra en el Centro Médico de Virgen del Carmen número 33 y en el teléfono 692-71-9503. También consulta en Bilbao, Infórmate sin compromiso y haz de tu alimentación tu mejor medicina. Bueno, hoy es martes y con esta sintonía que están escuchando, pues invitamos aquí al estudio a Elena Jorrín, que es nuestra nutricionista, que es además tecnóloga en alimentos y no solamente eso, sino también dietista. Elena, ¿qué tal? Muy bien, egunon, Arceli. Egunon. Bueno, pues como siempre queremos saber cosas sobre este asunto, este tema tan apasionante del cuidarnos, de la alimentación sana, saludable y bueno, de hacerla de una forma adecuada, ¿no? Y hoy queremos que nos hables de las dietas milagro, estas dietas que nos, en fin, a veces nos atosigan y nos encandilan, no sé si a los hombres también, que a las, lo mismo que a las mujeres, pues me, igual, imagino, sí. Me imagino que también, ¿verdad? Y bueno, pero realmente, ¿qué son? ¿Son realmente dietas que son efectivas o son un camelo? A ver, lo primero es que no son dietas saludables, entonces partiendo de ahí yo ya puedo decirte lo que me dices, son un camelo. Bueno, pues son dietas peligrosas. Las dietas milagro no son dietas de adelgazamiento equilibradas, son dietas que nos prometen pérdidas de peso muy rápidas, en muy poquito tiempo. Y bueno, también defienden que sin esfuerzo, cosa que dudo, porque muchas son muy restrictivas en calorías y son muy severas y difíciles de seguir. Defienden un poco eso, comer muy poquito o comer incluso o quitar alimentos de la dieta que son necesarios. Y el problema de estas dietas es que nos van a llevar a tener déficit de nutrientes, déficit de vitaminas, de minerales, de aminoácidos y con ello pues problemas de salud. Por lo tanto, son peligrosas, o pueden serlo. La mayoría de ellas son peligrosas. Mantenidas en el tiempo, sí pueden ser peligrosas. Hablamos el otro día, el martes pasado, de la relación tan directa que hay entre comer bien y gozar de buena salud. Entonces, hay que partir de eso. Da igual la dieta que tengamos que hacer. Cuando acudís a mi consulta, yo lo que os digo es, antes de que me expliques qué tipo de dieta quieres hacer, para bajar peso, para ganar peso, o por alguna enfermedad, o una dieta infantil, o de una embarazada, yo siempre os digo, lo primero es que vamos a partir de una dieta equilibrada, variada, una dieta sana, que no te va a llevar a ningún problema de salud. Y de ahí ya elaboramos la dieta de adelgazamiento que ese paciente necesite, pero partiendo siempre de una dieta equilibrada que no nos va a, pues bueno, que no carece de ningún nutriente que nuestro metabolismo necesita. ¿Y qué problemas de salud? Hacías referencia precisamente a eso. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede provocar? Bueno, pues puede provocar muchas cosas. Sí que es verdad que hay gente que hace este tipo de dietas, que bueno, pues hoy en día hay muchas de moda, y me dicen, pues yo me encuentro perfectamente. Bueno, pues si la mantienes en el tiempo, es posible que luego no te encuentres tan bien como te encuentras ahora, porque pueden aparecer muchísimos problemas gastrointestinales, pueden aparecer problemas de anemia, favorecer una osteoporosis en la mujer, porque puede que no estemos tomando el calcio necesario, fatiga, irritabilidad, insomnio. O sea, yo creo que las desventajas son abundantes, ¿eh? No hay que adelgazar a costa de la salud, hay que adelgazar con un poquito de cabeza, ¿eh? Y siempre pues con un profesional de la salud que nos lleve y que nos aconseje sobre qué alimentos son los que mi cuerpo necesita. Y bueno, ¿y por qué hay tanta publicidad de este tipo? Si incluso puede ser peligrosas, estarán, bueno, me imagino que en el límite o en ese limbo legal, no sé, bueno, ¿por qué hay tanta publicidad de este tipo de dietas? Bueno, un poco sobre porque todo porque son tan famosas y o incluso van de boca en boca, ¿no? Pues yo hago la de la zanahoria, o yo hago la de la alcachofa, no sí, sé, por sí. Decir una tontería, ¿no? Bueno, no es una tontería, la verdad o es que igual existe, no sé. Hay dietas que parece que estás leyendo una broma más que una dieta de adelgazamiento. Bueno, pues lo que buscan en la mayoría de los casos es un beneficio económico más que el promover una dieta saludable y unos hábitos adecuados y sobre todo educación nutricional, que es que lo que se aprende en una dieta, sea de adelgazamiento o cualquier otro tipo de dieta, se mantenga. Tenemos que aprender, ¿eh? Por eso los dietistas no solo ayudamos a adelgazar, en este caso, que es de las dietas que estamos hablando, sino también a que el paciente aprenda qué es lo que su cuerpo necesita. ¿Por qué hay tanta publicidad? Bueno, pues un poco por la época del año en la que estamos, ¿no? Que parece que cuando llega el buen tiempo, si es que llega, como acá todos nos entran las prisas por... Hay que ponerse el bañador, ¿verdad? Sí, bueno, pero hay que tener un poco... pensar que la dieta o que un peso saludable no es solo en los meses de verano. Es importante mantenerlo todo el año. Que llega el verano y nos apetece estar un poco mejor y con un Michelin de menos porque vamos a lucir más, perfecto. Pero siempre pensando que ese peso lo tenemos que mantener todo el año. Uh-huh. Y el problema, perdón, Celi, es que lo leí justo ayer en las noticias, como muchos personajes famosos defienden este tipo de dietas. Y ayer leía como una cantante famosa hacía una dieta que solo comía alimentos de color púrpura, creo que era. Bueno, pues para que veas, ¿no? Que son dietas que no tienen ningún sentido, ninguna base científica. Claro, si encima la gente famosa hace esa publicidad, pues claro. Eso es. En fin, no me extraña que luego haya quien lo siga, ¿no? ¿Cómo es, por cierto, tu trabajo en la consulta con este asunto de las dietas de adelgazamiento? Bueno, pues yo lo que hago es alejarme todo lo que puedo de estas dietas milagro, lo que quiero es que entendáis eso, que una dieta de adelgazamiento, si la elabora un dietista, nutricionista, un médico endocrino, va a ser una dieta equilibrada, ¿eh? No se va a parecer absolutamente nada a las dietas milagro que ahora estamos explicando un poquito por qué son tan peligrosas. Yo lo que hago es dedicarle mucho tiempo a la persona que viene a la consulta. En la primera consulta yo estoy cerca de una hora, necesito saber muchas cosas. Necesito que hacerle una historia dietética, donde yo recoja si hay algún problema de salud, si se toman medicamentos, si hay algún problema de alergia alimentaria o de intolerancia, si hace deporte, si no. También necesito saber hacer un cuestionario de frecuencia, saber qué alimentos toma mejor, cuáles son sus gustos, sus hábitos, un poco los horarios que tiene también esa persona, para saber si va a poder hacer las comidas que a mí me gustaría que hiciera. Y luego pues calcular el índice de masa corporal. Con la talla y con el peso pues se calcula el índice de masa corporal y se sabe si hay sobrepeso, qué grado de sobrepeso o de obesidad hay. Y a partir de aquí, con toda esta información, yo elaboro una dieta de adelgazamiento equilibrada, ¿eh? No me voy a cansar de repetir. Uh-huh. Y luego hacer un seguimiento, o sea, no es una dieta que toma esta dieta, haz deporte y ven dentro de 2 meses, no, yo quiero que la entienda, yo se la explico bien y hacemos un seguimiento. Yo cada 2 semanas o 3 a mí me gusta ver al paciente para ver cómo está respondiendo y sobre todo para que me diga todas las dudas y ver los cambios que hay que hacer. Oye, una curiosidad, no sé, quizás eres una persona muy joven. Quizás ha pasado por tu consulta alguna vez alguien diciendo quiero engordar. Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, es bastante más complicado que adelgazar. Porque puede haber gente muy delgada y que se sienta a lo mejor mal porque es muy delgado y que quiere engordar. Sí, sí, pero también. Claro. O sea que es posible. Es posible, es más difícil y es más lento, pero, uh-huh, pero se puede conseguir. Hay, bueno, mucha gente además con dificultades para coger peso también. Bueno, y volviendo a esto de las dietas, que además provocan el llamado efecto rebote. Sí, el efecto rebote o el efecto yo-yo. Eso quiere decir que son, hablamos no de una dieta equilibrada, sino de una dieta milagro. Aproximadamente el 95% de las personas que hacen este tipo de dietas desequilibradas, pérdidas muy rápido de peso en poquito tiempo, el 95% tienden a recuperar ese peso. La razón, la más importante, es que cuando hacemos una dieta tan restrictiva en calorías, el cuerpo lo que hace es, como mecanismo de defensa, se vuelve más lento. Es decir, si no me das lo mínimo que yo necesito, las mínimas calorías o los mínimos nutrientes, lo que voy a hacer es quemar muy poquito y crear reservas, ¿eh? Como lo que te digo, Arceli, como un mecanismo de defensa. ¿Qué pasa? Que cuando yo dejo esa dieta de adelgazamiento y vuelvo a comer, no comer en exceso, sino comer normal, una dieta basal, como mi metabolismo lo he estropeado un poquito, lo he hecho tan lento, pues lo que va a hacer es que va a notar una bomba de calorías y va a empezar a coger peso. Y luego también porque, como son dietas desequilibradas, la mayoría de las veces no voy a empezar a tirar de las reservas de grasa, sino que voy a empezar a tirar de las reservas que tienen mis músculos. ¿Qué pasa entonces con estas dietas milagro, de estas dietas de adelgazamiento desequilibradas? Que en la mayoría de los casos no pierdo grasa, no pierdo ese Michelin que yo quiero bajar, sino que empiezo a perder masa muscular. Y encima, como es una dieta restrictiva, sí, también, pues, en proteínas, pues bueno, es peligroso, ¿eh? Sí, la masa muscular es, no es, no es, la grasa es más fácil de conseguir que la lleva un poco más de esfuerzo. Que la muscular es más esfuerzo. Eso es. Bueno, ¿y qué consejos das a quien quiera ponerse pues a régimen por alguna razón de salud o porque no se encuentra a gusto con su cuerpo, que quiere... Bueno, primero que se ponga en manos de un profesional, que somos los encargados de saber si realmente hay que bajar peso, ¿eh? Porque puede que vengáis a la consulta con un peso saludable, con un índice de masa corporal que a mí me está diciendo que esa persona no tiene que adelgazar, pero quizás lo que necesita son pues consejos para notarse menos hinchado, por ejemplo, ¿eh? Pero bueno, si realmente hay que adelgazar, siempre acudir a un dietista nutricionista, a un médico endocrino, o sea, a un profesional, alguien que nos vaya a hacer una dieta que no nos lleve a los problemas de salud que yo te comentaba antes. Una dieta equilibrada, una dieta que mantenida en el tiempo solo nos traiga beneficios, ¿eh? Y bueno, yo cualquier duda que tengáis, yo lo que os animo es a que paséis por la consulta y me hagáis cualquier tipo de preguntas, ¿eh? Luego ya, uh-huh. Oye, pues mira, me interesa, me gusta, pues me voy a poner a dieta contigo, pero que cualquier duda que tengáis, que vengáis sin compromiso a preguntarme. Bueno, pues mira, te voy a hacer una pregunta precisamente que nos han hecho. No doy el nombre porque me dijo que no doy el nombre, no lo voy a dar, no se preocupe usted, pero vamos, una señora que ha hecho una dieta de estas muy estricta. Sí. No podía comer ni pan, ni azúcar, ni pasta, ni nada. Y bueno, adelgazó bastante. Y dice que ahora que está recuperando todo el peso porque bueno, pues sigue comiendo dulces, sigue comiendo chocolate, que no puede pasar, que eso como, vamos, que no puede. No puede aguantar, que lo tiene que comer, sí, ya. O sí. Ya no sé si es, en fin, ¿en qué tipo de problema entramos? A ver, si la dieta también es muy severa, el problema es que también se crea un grado de ansiedad bastante serio, ¿no? Cuando nos dejan comer cuatro cosas, pues nos van a apetecer comer 400. Entonces, claro. Si la dieta es una dieta equilibrada, está claro que cuando queremos adelgazar hay ciertos alimentos que tenemos que quitar o por lo menos disminuir. Pero si la dieta es muy severa y nos quitan la mayor parte de los alimentos, lo que te digo, solo nos va a crear ansiedad y va a llevar a lo que le pasa a esa persona que me comentas, que es que termina la dieta y si antes tenía hambre, ahora tiene el hambre multiplicado por cuatro. Eso claro. Es. Y una cosa muy importante que yo explico en mi consulta es que los hábitos que nos han llevado a coger peso, es decir, pues yo he cogido peso porque todos los días como dulce, porque todos los días como muchísima grasa, porque no hago nada de deporte. Entonces, si eso nos ha llevado a coger peso, luego nos va a llevar también. Es decir, el metabolismo no cambia. Entonces, está claro que hay que poner un poco también de fuerza voluntad, sí. Y saber que los hábitos se tienen que cambiar. Hay que poner un poco de orden y hábitos saludables, hacer ejercicio, porque la una cosa sin la otra es imposible que funcione. Las dos cosas son importantes, pero sí. Tener claro eso, que mientras dure la dieta sí que hay que ser igual un poquito más estricto, y luego, oye, pues es que a mí el dulce me encanta. Bueno, pues de vez en cuando vamos a darnos un capricho. O yo no puedo pasar sin mi copita de vino en la comida. Bueno, pues vamos a meter la copa de vino, yo cuento con esas calorías, pero es que aprendan a comer, que sepan lo que su metabolismo necesita y las pautas que yo les voy dando a lo largo de toda la dieta de adelgazamiento. Bueno, seguro que no es tan difícil es poner un poco de voluntad, pero bueno, claro, a veces ya comprendo que las personas que a lo mejor les gusta comer mucho o han estado habituadas quizás a comer demasiado, más de lo que su organismo necesita, pues luego el bajar ese límite pues será seguramente muy, muy complicado, ¿no? Bueno, no es tan difícil, ¿eh? Una vez de que ven los resultados y que ven que comiendo sano y comiendo rico, ¿eh? Que lo que hablamos el otro día, no está reñido. Y sin pasar hambre. Una dieta si es equilibrado, no hay por qué pasar hambre. Entonces, cuando ves los beneficios de comer bien, luego es mucho más fácil. Estupendo. Bueno, Elena Jorrín, que su consulta ya lo ha dicho, pero lo vamos a repetir, no sé si lo has dicho al principio. Bueno, no creo que no. Está en la Virgen del Carmen número 33, en la calle Virgen del Carmen número 33, aquí en Llodio, les atiende. Y el teléfono, por si necesitan hablar con ella o hacer una consulta previa, es el 692-719503. 692-719503. Y a ustedes, si quieren hacer alguna pregunta, nos pueden llamar. No se preocupen, no damos el nombre, o si quieren lo damos y se la trasladamos a Elena. Lo pueden dejar a través del teléfono de Radio Yala, el 946720499, o bien a través del correo electrónico Radio Ayala, todo junto y con Y, @gmail.com. Elena, vos ha sido un placer y nada, ustedes pues que les aproveche y a alimentarse bien y a comer bien y a disfrutar de la vida. Muy bien, la semana que viene volvemos a hablar de nutrición. Gracias. Qué ricasco. Y a ustedes les dejamos en compañía de las noticias de Euskadi y del mundo. Mañana volvemos a la misma hora.